corazón van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera lluvia del cielo. Descenderá, va a llover otra vez, porque agua viva deseamos hoy, inunde con fuego el corazón.